noche bailé contigo, tomando, fumando, los dos tranquilos. Me gustaba tu vibra, tu cuerpo ni se diga. Yo me acerqué y te dije algo, te hice reír, que te invité pa' un trago y tú me lo aceptaste. Conectamos los dos bien. Llevo tiempo que te ando mirando, casi todos andas enamorando. Tus ojos lindos cafés y al caminar tacones. Y en sí bailamos todo el rato y nos besamos, no les miento. Pa' un cuarto muy oscuro, labios tocamos cuerpo a cuerpo. Y puro The Records, viejo. Estaba entrado con tanto alcohol, miré que no estabas ya a mi lado. Por todos lados busqué, entre el humo y luces. ¿Será que ya andaba alucinando? Que en mi mente andaba solo un rato. Quise besarte otra vez, tocar tu hermosa piel. Me fumé un gallo y te miré, te di mi mano, me llevaste, fuimos pa' un cuarto y me dices dónde has estado y te besé y te